Comisario, queríamos saber cuáles eran las novedades de las últimas horas. Sí, el día sábado se produjo un robo, Carlos, que resultó damnificado, César Marconi, a quien autores ignorados le sustrajeron algunas llantas del comercio que tiene en esta localidad, situado en la calle o en la avenida Frochan de este medio. Este hecho motivó el inicio de una investigación caratulado robo y se encuentra en plena etapa investigativa. Y también el mismo día, en horas de la noche, fue detenido por una captura el ciudadano Santiago Aguirre, con domicilio en la ciudad de Necochea, en virtud de tener un pedido de captura del juzgado de Pinamar. En virtud de ello, quedó alojado en esta dependencia policial hasta que regularizó su situación procesal. Esas serían las novedades del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106. ¿Seguimos con más? Sí, señor. Ahí vamos. Llegan los babasónicos aquí a la 106. Acordate que estamos comunicados con vos, ¿eh? Al 02345-1565-1479. 02345-1565-1479. Las demás, vamos.